noches yo no puedo ni dormir. ¿Qué será que cuando callo yo me acuerdo más de ti? ¿No te das cuenta, mi niña, lo que has hecho tú de mí? Me encerraste entre tus rejas y ya no logro salir. ¿Será porque eres pequeña? La vida nos enseñó a adorar las cuatro letras de una palabra llamada amor. Solo son 14 años que a tu vida ha dado Dios para poder comprender lo que sufre un corazón. Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más. La vida nos enseña.